Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Comenzamos una vez más Tiempo de Emprendedores hablando con un representante de la Cámara de Comercio de A Coruña, en esta ocasión con Adrián Saborido López, técnico del Departamento Comercial. Adrián, buenos días. Hola, buenos días. Queremos saber qué es esto del vivero de empresas que ha organizado la Cámara de Comercio de A Coruña para ayudar a los jóvenes empresarios. ¿Nos lo cuentas? Sí, sin problema. Pues básicamente el vivero de empresas es un espacio que está ideado o pensado para facilitar la puesta en marcha de todos los proyectos o ideas empresariales, sobre todo durante los primeros años de vida, de una empresa, que siempre son los años pues más complicados y donde el emprendedor se encuentra pues con más dificultades a la hora de llevar a cabo pues su idea. Es decir, vosotros les dais las instalaciones de forma gratuita o semigratuita. Semigratuita, vamos a ver, lo que se trata es de facilitarles primero un despacho donde ejercer la actividad que ellos puedan realizar y todo el equipamiento que ese despacho pues necesita, ¿no? Pues desde el teléfono, servicio de internet, todo lo que suponga pues limpieza, luz, agua, incluso pues hay también recepcionista, administración, es decir, todas estas variables o costes fijos que son necesarios para iniciar una actividad, ¿no? Esto lo dejamos a un coste de 75 euros, que lo que se trata con este coste es pues de intentar paliar pues todos estos gastos que supone pues la creación del vivero y el mantenimiento de las instalaciones, ¿no? Aparte de gastos de agua, luz, teléfono, ¿a qué otros gastos tiene que enfrentarse ese joven empresario que acaba de empezar una nueva idea? Normalmente siempre hay unos gastos pues de lo que se trata de constituir la empresa, ¿no? Es decir, unos gastos legales, bien de notarios, de registros. Pues, ¿también les ayudáis en eso? Les damos asesoramiento en ese aspecto. En ese aspecto sí asesoramos siempre. Cuando alguien inicia un proyecto, pues hay que asesorarle. De hecho, siempre se organiza un curso todos los años de creación de empresa, cómo elaborar un plan de empresa, qué variables tengo que tener en cuenta cuando creo la empresa. Y esto siempre se realiza allí en el vivero, ¿no? Para que estas empresas pues puedan iniciar su camino, ¿no? De una manera pues más fácil, ¿vale? Entonces, lo que te estaba comentando es que, bueno, todo lo que serían los gastos de inicio, de notario, registro, gastos legales, vamos a llamarles, evidentemente, pues esos no son necesarios. No se pagan o no se subvencionan por parte de la Cámara. ¿Qué ocurre? Ese vivero de empresas, ¿a cuánta gente ha orientado ya? Pues han pasado ya pues 15 empresas. 15 empresas que han tenido que abandonar al cabo de 5 años para volver, para dejar su sitio a nuevos empresarios. ¿Cómo es la cosa? Exactamente, no. Hay 12 empresas actualmente y hay otras 3 empresas que ya han pues dejado el vivero. Bien, porque ya el espacio se les quedaba reducido o porque la idea que ellos tenían o el proyecto pues no ha cuajado. Muy bien. Oye, pues Adrián Saborido, te vamos a citar para más adelante para que nos hables de este vivero de empresas de forma más exhaustiva, ¿te parece? Hoy mismo. Me parece perfecto. Hoy mismo a la 1:00 p.m. aquí en Radio Líder. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Una vez más tenemos en Tiempo de Emprendedores a Julián Inza, de Albalia Interactiva, que hoy nos va a hablar de la contratación pública electrónica. Buenos días, Julián. Hola, Ana, buenos días. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de contratación pública electrónica? ¿Qué es esto? Pues es una nueva forma de contratación, que es nueva solo relativamente, porque algunas instituciones ya la llevan practicando desde algunos años, pero que es obligatoria desde la publicación de la directiva de 18 del 2004, que implica que en toda Europa se van a tener que hacer determinadas formas de contratación armonizadas y en particular usando medios electrónicos para que los licitadores puedan presentar sus ofertas. ¿Y está disponible en España? Pues en España la transposición de la directiva se llevó a cabo con la Ley 30/2007, que entró en vigor en marzo del año 2008, y desde entonces todos los organismos públicos tienen que llevar a cabo su contratación utilizando el enfoque definido por la directiva, con diferentes modalidades de contratación que están disponibles en toda Europa igualmente, y que en el caso de España, además, conlleva la obligatoriedad de la factura electrónica. Oye, Julián, ¿y cuál es el perfil del contratante? Pues, efectivamente, esta es una pregunta muy oportuna, porque uno de los aspectos que se define en el ámbito de la contratación pública es precisamente que todos los organismos tienen que crear en sus páginas web una sección que se llama Perfil del Contratante, y en esa sección tienen que publicar todas las licitaciones de la institución. Tienen que publicar los pliegos técnicos, los pliegos administrativos, tienen que publicar también las adjudicaciones, de manera que uno de los aspectos que se consiguen es una mayor transparencia del proceso de licitación. Oye, y ya para finalizar, ¿cómo funciona la publicación fehaciente? Pues uno de los aspectos que impone la norma en relación con el perfil del contratante es que el órgano contratante, el órgano de contratación, cuando publica estas licitaciones en el perfil, en esa sección de la página web donde informa sobre la contratación, tiene que disponer de un medio fehaciente para que se conozca la fecha y la hora de la publicación. Y para esto hace falta técnicas de sello de tiempo, como por ejemplo las que pone a disposición de los organismos públicos Albalia Interactiva. Pues no tenemos tiempo para más. Julián Inza de Albalia Interactiva, ha sido un placer, como siempre, charlar con usted. Hasta una próxima ocasión. Adiós. Gracias, Ana. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí, Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.